escritor del Albaicín. Sentir el calor de la cara amiga sobre la mejilla es la sensación más dulce que el corazón humano pueda gozar en este sueldo. Comenzaba el nuevo día y el autobús rodaba alejándose de la ciudad de Granada. Por la estrecha carretera que, en ese momento, discurría por lo más alto de la colina. Sentado en uno de los primeros asientos, miraba al frente, rumiaba sus sentimientos y pasaba su mano por las mejillas de la cara. Aún sentía sobre la piel el calor que, al rozarla ella con sus labios, en sus mejillas se había quedado. Y por eso las recordaba y en su corazón, los sentimientos se les amontonaban. Se decía, si en algún momento la eternidad se hizo presente en esta tierra, sin duda que ha sido justo cuando ella se ha dormido sobre mi cara. Y mientras rumiaba en su alma estos sentimientos y según el autobús rodaba alejándose, no dejaba de mirar al frente. Sobre el horizonte al fondo y a lo lejos, se veía la oscuridad de la tormenta. Densa oscuridad, como una noche sin luna y los chorros de lluvia cayendo. De vez en cuando, los relámpagos saltaban de una nube a otra y desaparecían clavados en el suelo y sobre las crestas de las montañas. Dentro del autobús, reinaba un gran silencio y, aunque de vez en cuando, unos a otros se miraban, los pocos que iban acurrucados en sus asientos, no se dirigían la palabra. Todos, como él, miraban al frente en la mínima dirección en que rodaba el autobús y clavaban sus ojos en la densa oscuridad de la tormenta, las cortinas de lluvia que de la nube y caían y en el brillo de los relámpagos. Solo de vez en cuando, una mujer mayor comentaba: la tormenta es tan grande que asusta solo verla. Y la sensación que despierta dentro, con solo observarla, es como si se estuviera preparando para recibirnos y tragarnos. Este autobús rueda por completo derecho a ella. Él escuchaba estas palabras. Guardaba silencio mientras seguía acariciándose con sus manos las mejillas y continuaba rumiando en su corazón los últimos acontecimientos en el barrio del Albaicín de Granada. Todo había sucedido solo unas horas antes. La tarde anterior había sido la despedida y solo unos años atrás, había tenido lugar su primer encuentro con esta ciudad, con el barrio y con las personas que lo habitaban. Llegó a Granada una mañana del otoño, con solo una pequeña maleta, un cuaderno, un bolígrafo en la mano y un bonito sueño en el corazón. En una habitación, no lejos de las aguas del río Darro, en la ladera sur del Albaicín y frente a la Alhambra, se instaló. Llegaba desde un país lejano, con una beca para investigar y con la ilusión brincándola en el alma. Por eso la joven, hija de la dueña de la casa, nada más verlo, le preguntó: y además de investigar, ¿qué otras cosas piensas hacer a lo largo del tiempo que vivas en mi ciudad? Mi deseo es escribir un libro. Otro libro más del Albaicín, de Granada y de la Alhambra. otro más no. El mío será el más bello que nunca se haya escrito de estos sitios que me has dicho. ¿Y de qué hablará tu libro? Lo tengo claro en mi mente y sé lo que quiero y cómo hacerlo, pero explicártelo no es tan fácil. Es mejor que lo descubra por ti misma cuando lo tengas en tus manos. Vale. Pero si a lo largo del tiempo que estés en Granada y para escribir tu libro, necesitas que te acompañe o que te explique cosas, no tiene más que decírmelo. Te lo agradezco y lo tendré en cuenta desde ahora mismo. Pero él, aquella misma tarde y el día siguiente y el otro, prefirió irse solo por los rincones del Albaicín. Se decía: quiero descubrirlo todo por mí mismo porque es como mejor conoceré las cosas y las personas. Y también porque, si me muevo solo, podré pararme donde me apetezca, preguntaré a quien más me agrade, observaré despacio las cosas que me llamen la atención y escribiré y meditaré lo que me guste y el tiempo que quiera. Deseo que mi libro sea único para que los que luego lo lean, se animen y encuentren en sus páginas mil sorpresas y cosas nuevas. Y aquella tarde, recorrió las calles, plazas, rincones y miradores de los sitios más significativos del Albaicín y tomó mil notas en su cuaderno. Se paró en los mejores y singulares miradores y observó con calma la Alhambra, los bosques de la Umbría, el surco del río Darro y la ciudad de Granada sobre la vega extendida y, de vez en cuando, se entretenía con las personas que por los sitios iba encontrando y le preguntaba. Unos y otros le fueron contando mil historias y de todo fue tomando nota. Seguía diciéndose: juntaré todo el material que pueda y me aprenderé los nombres de estas personas y las casas donde viven para volver por aquí y seguir aprendiendo de ellos. Todo lo que me cuentan es valioso y su forma de atenderme y visión de la vida y de los hechos. Pienso que las personas que viven en este barrio, como parte de la ciudad de Granada, son realmente buenas y educadas. Algo que debo destacar en mi libro para que se conozca y sirva de premio todos los que por aquí viven y me atienden con tanto respeto. Ya bien entrada la noche, volvió a la casa donde se hospedaba, saludó y charló con la dueña y con la joven y después se fue a la cama. Se puso en movimiento en cuanto llegó el nuevo día y otra vez recorrió los sitios, saludó a las personas, comenzó con su trabajo de beca y escribió más notas en su cuaderno. Lo mismo hizo al día siguiente y al otro y a lo largo de todo el mes y durante el año próximo y al segundo año. Y el tiempo corrió tan a prisa que, antes de que se diera cuenta, como de la noche a la mañana, se encontró con un montón de cuadernos llenos de notas, con un fantástico trabajo de investigación y con muchos, muchos amigos a lo largo y ancho de todo el barrio del Albaicín. Cada día, se sentía más satisfecho de su trabajo y experiencia y cada día temía más que llegara el final. Llegó este momento 3 años y medio después de su encuentro con la ciudad de Granada. Se lo dijo a todos los conocidos en el barrio y todos lamentaron que tuviera que marcharse. Le decían: usted ha sido la persona más buena que nunca hemos conocido. Nos ha enseñado el respeto, siempre nos ha dado mucho ánimo y, sobre todo, ha llenado nuestros corazones de esperanza y de gusto por la vida y por lo bello. ¿Por qué tiene que marcharse? Y aunque les explicó por qué tenía que irse, ninguno lo comprendió y la joven, la hija de la dueña de casa donde se había hospedado, lo comprendió menos. Por eso aquella mañana, cuando le dio el último brazo para despedirlo, pegó su cara a la mejilla del joven y ahí, como durmiendo, estuvo mucho rato. Sin pronunciar palabra, pero sí haciéndole sentir el calor de su corazón y alma sobre la mejilla de su cara. Y ahora, cuando el nuevo día comenzaba a derramarse por el barrio del Albaicín y la ciudad de Granada, el autobús se alejaba velozmente. Como al encuentro de la gran tormenta que al frente y a lo lejos descargaba mientras él, acurrucado en el asiento y con sus cuadernos repletos de notas entre las manos, rumiaba en su corazón el momento de la despedida. Pasaba su mano por las mejillas de la cara como queriendo tocar el calor que ella le había regalado y de nuevo se decía: es como si fuera el resumen de todo lo que en este tiempo he vivido, como la caricia del cielo que sueña el alma. Abrió la última página del más grueso de los cuadernos y despacio escribió: ahora empiezo a entender lo que tanto me has repetido a lo largo del tiempo que he vivido en tu ciudad. La Alhambra, el barrio del Albaicín y Granada, no se puede comprender si no es desde la pérdida, la ausencia, la soledad y la tristeza. Todo por aquí es bellísimo, pero solo si se gusta y adivina en la dimensión del espíritu y la inmortalidad, se percibe claramente el alma de esta ciudad tuya y de la Alhambra. Gracias por habérmelo repetido tantas veces y también ahora agradezco al cielo que en este momento así me lo haga sentir. Cerró el cuaderno. Se recostó sobre el asiento y con su mano sobre la mejilla y gustando aún el calor de su beso, siguió mirando al frente, por donde descargaba la gran tormenta.